Y buenas noches tengan todos ustedes. No se equivoquen, no crean que están en el Movie Draft. De hecho, por eso les cambiamos las animaciones. Aunque tenemos a un viejo conocido, que no es viejo, pero sí es conocido, que nos va a acompañar en esta transmisión en especial, en la cual les vamos a hablar de uno de esos elementos arcaicos y misteriosos. Les vamos a dar recetas de superación, les vamos a dar la fórmula del éxito para triunfar en el cine mexicano. Pero antes de hablarles de todos esos detalles, pues un invitado que ustedes ya deben de conocer si han seguido estas transmisiones, el buen Jaime Rosales. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal, Dan? Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues esperamos que se empiecen a incorporar dentro de esta transmisión. De hecho, déjenme, voy a promocionar ahorita con la liga para que se unan en esto vía Twitter y vía Facebook, porque tenemos algunos invitados o que quiero que sean invitados, por lo menos en el nivel de charla de conversación, que nos lleguen con sus preguntas. Si tienen dudas, aquí estamos para eso. Bueno, no estamos para eso, pero con gusto las podemos ignorar, perdón, leer para resolverlas. Y vamos a hablar de un tema muy particular, que es la distribución del cine en el caso concreto de nuestro país, porque recordemos que es muy distinto la distribución en otros países, el tipo de película también, el tipo de mercados. De hecho, en la semana tuve algunos comentarios con los compañeros de Maquinaria Panamericana, porque es una película que es más fácil verla en los vuelos de un avión que verla en los cines en México, pero pues eso tiene que ver. Pero antes de eso, Jaime, me gustaría que nos dieras un poco de contexto y nos dijeras en tu experiencia, ¿por qué te invitamos? Porque yo sé que tú sabes mucho, pero el público, ¿por qué debe de confiar en lo que tú nos digas acerca de la distribución? Bueno, creo que no deberían confiar en lo que yo digo. Sencillamente, pues porque se me ocurrió, porque iba yo pasando y porque tengo muchos años trabajando en esto. Para ponerme en contexto, trabajo en una agencia de publicidad que se encarga particularmente de redes sociales. Y hemos trabajado a lo largo de muchos años con básicamente todas las distribuidoras. Te puedo decir que la empresa lleva trabajando más de 30, 33 años en el negocio de la publicidad para empresas que se dedican a la distribución de películas. Por lo tanto, no quiero ser yo avisar que soy un experto en la materia, pero he visto la forma en cómo se distribuyen las películas a lo largo de muchísimo tiempo, con todos los cambios que ha habido en la industria, con las nuevas distribuidoras que existen, las viejas de toda la vida que todavía trabajan en México. Entonces, no quiero yo pretender ser un experto en la materia, sino que solo puedo hablar por experiencia propia, por lo que ha sucedido a lo largo de todos estos años y lo que yo he visto tanto en el cine mexicano como en el cine internacional, como películas grandes, como películas pequeñas, películas de muy alto presupuesto y películas sin dinero. Particularmente, lo que queremos hablar de hoy es sobre el cine mexicano, pero creo que aplica para todo tipo de películas en general, ¿no? No es necesariamente hablar de un, ni siquiera de un género. Tenemos que hablar de una película, sea de donde sea, cuál es el proceso que lleva todo el, para que la película la pueda ver la gente en el cine. Y creo que eso es de lo que tenemos que hablar el día de hoy, ¿no? Exactamente, porque bueno, dentro del tema es amplísimo. En realidad, créanme que es algo, es como si ustedes de repente creen que van a dominar la repostería sabiendo preparar pingüinos marinela. Entonces, es algo que en realidad se tendría que desglosar. Si es una masterclass en caso de que nos clavemos en todo. Les recuerdo a los que han estado suscritos al canal de YouTube de Churros y Palomitas. Ahí tenemos una sección, un playlist que ahorita les voy a compartir al menos nada más la visualización, el cual tuve a bien llamarle el Internet Film School, en el cual tenemos varias entrevistas con realizadores, con distribuidores, con productores, con guionistas, con distintas ramas de lo que es la creación de cine. Y lo menciono porque hace tiempo, hace aproximadamente creo que fueron 2 años, tuvimos una charla concretamente con Geminiano Pineda, un saludo a él, en el cual hablamos concretamente de la distribución, en este caso desde el punto de experiencia en el lado de Cine Caníbal. Un saludo a todos ellos. Obviamente ellos tienen un perfil que es como que un poco más no selecto, aunque algunos podrían decirlo así, pero de películas con un nicho más definido. Lo cual, pues no es lo mismo hacer la distribución de un blockbuster, no es lo mismo si tú eres Disney, tú mismo lo mencionabas desde hace rato, son escalas muy distintas. Y también, antes de que empecemos a tratar de ese tema, Yo quiero mencionarles algo a nivel personal, porque de repente yo creo que es muy fácil darse la idea de que puedes hacer las cosas y las cosas van a salir bien. Por ejemplo, si tú eres un productor, pues de que vas a conseguir los incentivos fiscales, de que vas a, igual tienes un cuate de varo que te va a ayudar para la producción de una película y tienes ya todo pagado, cámaras, todo el cast, todo el crew, pero de repente te falta la postproducción y la gente no sabe que pues, eso también se paga. No es nada más de cuates o de yo tengo una compu o tengo mi celular y ahí lo voy a editar. No, nada que ver con eso. Y una vez que terminas tu película, falta la distribución porque la gente no la va a ver. Por más maravillosa que sea tu película, pues si no tiene copias para distribuirse, si no tiene salas que, en las cuales vaya a tener presencia, si no tiene la gente no tiene conocimiento de todo esto, entonces son distintas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Al caso que iba concretamente. A nivel capricho y a nivel como que muy personal, Jaime, no sé si tú te acuerdas de una película que se llamó Ex Machina. Sí, por supuesto. Esa película pues se estrenó en Estados Unidos, hubo bastante ruido al respecto, película de ciencia ficción. Yo tenía y mi grupo de amigos teníamos mucho el interés en verla y pues salió el rip, salió la versión de Torrentovisión. Perdón que lo estoy diciendo aquí, no consulten esas cosas porque saben que son del diablo. Y el factor morbo hizo de que, bueno, vamos a acercarnos. La verdad, esta película, hasta donde yo tenía conocimiento en ese momento, no había quien la fuera a distribuir en México. Y fue de, pues yo la quiero ver en sala de cine. Y como no soy rico y no tengo una sala de cine, pues hay algunas exhibidoras que tienen programas de que si tenías tu cumpleaños, Cinépolis en particular la tenía en su momento, pues podías rentar una sala de cine para tu cumpleaños y tener la fiesta, te daban paquetes. Independientemente de eso, siempre te pueden rentar una sala de cine para hacer una exhibición. Y dije, pues ¿cuánto me costaría a mí? Yo tengo mi Blu-ray, tengo mi copia de Torrentovisión o de lo que quieran, pues exhibirla, rentar la sala y mostrarla. El punto es que en lo que yo estaba tratando de ver todo esto y juntar a mis cuates para que nos fuera más redituable, resultó que Cinépolis Click tenía ya la distribución de esta película, razón por la cual no se iba a exhibir en cines. No. Corrígeme entonces, Jaime, sí, por favor, dime. La historia es distinta. Si no me equivoco, iba a ser Caníbal. Exacto. Precisamente Caníbal quien se iba a encargar de la distribución. ¿Qué fue lo que pasó con Ex Machina? Ex Machina tiene una fecha de estreno en Estados Unidos determinada. Para su lanzamiento en México por calendario, originalmente iba a moverse varios meses después. Pero Universal Pictures, que es la dueña de los derechos, vio el calendario de competencia que había al mismo tiempo y dijo, no, nosotros no la vamos a lanzar en cine. Preferimos dársela a alguien más. Si alguien más la quiere tomar, adelante, pues que la tomen. Y es cuando Cine Caníbal entra y dice, yo sí la quiero tomar. Pero el estreno en Estados Unidos, como ya había sucedido, lo que pasó fue que se calendarizó para que la película entrara en modo digital y en modo físico en una fecha. Cine Caníbal no pudo estrenar a tiempo la película en cines, porque ya se venía la siguiente ventana. Y no puedes estrenar la película en cines porque los exhibidores te dicen no hay espacio. O quieres entrar a competir con muy pocas salas o con muy pocos cines. Entonces el distribuidor dice, no, mejor me espero. Me espero hasta que haya una buena ventana para poder, para poder meter mi película. Pero la siguiente ventana ya estaba encima. Tan estaba encima que el lanzamiento en DVD y Blu-ray iba a ser, si no me equivoco, una semana antes de lo que ya habían pactado para lanzarla en cine. Por lo tanto, ¿sabes qué? Te tienes que detener, no la puedes lanzar en cine porque el DVD y Blu-ray se está produciendo y ya hay un contrato en el que esta es la fecha, ya no la puedes cambiar. Si hubiera habido más anticipación en todos los frentes, tanto en Caníbal como en Universal Pictures, como en los exhibidores, como en Universal Home Entertainment, tal vez hubiera podido lanzarse en cines. Pero los tiempos se les vinieron encima a todos y sencillamente ya no la pudieron lanzar en el cine. Exacto, qué bueno que lo mencionas así, porque es más o menos como me sabía la historia. Obviamente, pues faltaba el background ya concreto y con las referencias directas, pero yo me acuerdo mucho porque fue en el momento en el cual, vuelvo a mi anécdota, yo y mis cuates ya casi rentábamos la sala de cine, pues resulta que pues ya mejor estaba disponible en formato digital, efectivamente lo que mencionabas. Y es que aquí tienen que ver varios factores, y tú ya lo mencionaste, ¿cómo puede uno decidir si una película es redituable para distribuirse en cierto medio, ya sea sala de cine o en este caso que se fue a distribución digital? Porque, por ejemplo, en el caso del cine mexicano, tenemos, yo mencionaba hace un momento lo de Maquinaria Panamericana, película que yo vi desde el año pasado, que apenas se va a estrenar creo que es en la segunda mitad de este año, y se va a lanzar, pero pues ya se puede ver por otros medios, en este caso en video on demand. A mí me tocó verla tal cual en un vuelo. O un caso muy particular que se viene, y no sé si podemos hablar de él. Yo soy La Felicidad del Mundo, que en la mañana estuve poniendo comentarios de la crítica, película que tuvo su corrida en festivales, pero entre su presentación, su creación, su exhibición en circuitos especializados y la distribución propiamente en cines, hubo un camino de más de 2 años, más o menos. ¿Cuáles son los factores que ayudan a determinar si es factible o no la distribución de una película y en qué medios? Es que es muy sencillo. La fórmula es perfectamente inexacta. Se llama alquimia. Es una alquimia, es una apuesta. No hay una fórmula matemática, no hay. Punto que ni siquiera matemática. Una fórmula para trabajar una de las películas y ver cómo puede ser redituable en cada una de las plataformas en las que se puede exhibir. Porque va a depender mucho de cada una de las películas, de. Ni siquiera de si nos gusta o no la película, no es cuestión de gustos, a veces es cuestión de presupuesto, en muchas ocasiones sucede así, particularmente en el cine mexicano, pero no hay una fórmula matemática que te diga cuántas copias debes de sacar, en cuántos cines debes de salir, se hace con un histórico, puedes generar un estimado de en cuántas salas de cine puede salir, pero es una apuesta. Es una apuesta al aire porque no sabes cómo la película te puede funcionar. Ni siquiera los grandes estudios de Hollywood pueden tener la certeza de que una película va a funcionar de tal o cual manera. Lo que se hace es un estudio de películas similares, estrenos, porque además importa mucho hasta la temporalidad, el momento en el que tú lanzas una película en el cine. Es mucho, muy importante si es en verano, si es en invierno, si es fin de semana feriado, si es fin de semana de Super Bowl, si tu competencia ese mismo día es muy fuerte, si es muy grande, si es muy pequeña. Puede ser que tú digas, oye, este fin de semana no hay ningún blockbuster, entonces yo creo que sí puedo salir con mi película. Sí, pero como no hay ningún blockbuster, 5 o 6 películas más grandes que tú van a querer salir. Entonces, en vez de competir contra 1 o 2 estrenos, compites contra 6 o 7 estrenos en ese fin de semana. Por lo tanto, no hay fórmula. Cada quien trabaja como se le ocurre, como tiene en su experiencia, su forma de trabajar. Y eso es lo que ha hecho que muchas distribuidoras desaparezcan. En el camino hay varias distribuidoras que ya no están con nosotros, que ya les dimos sus santos óleos porque no funcionaron, no fueron redituables, pudieron haber sido redituables en algún momento, pero ya no. Y eso que mencionas acerca de la alquimia, y creo que es el siguiente tema que me gustaría que habláramos un poco más a detalle. De entrada, pues, shocker, los que nos están viendo, los cineastas que habían llegado a esta charla con la ilusión de que les diéramos la fórmula mágica para distribuir su película, pues No. efectivamente se necesita, no, sí existe, se necesita sangre de unicornio y lágrimas de querubín o algo así por el estilo, porque efectivamente es una combinación. Obviamente de los estudios, como tú ya mencionaste, la experiencia ayuda mucho para eso, pero también es un entorno muy cambiante. Un caso muy particular en el manejo de fechas, y yo creo que esto a todos nos consta, el verano es la temporada grande, o era en cierta medida la temporada mayor, porque esto ya ha ido evolucionando en los últimos años del cine. Y es donde tenemos los blockbusters, porque también es las vacaciones de los chavitos, entonces pueden lanzarse a ver las películas, y pasárselas en el cine, y pues queremos espectacularidad y todo esto. En consecuencia, pues ahí tenemos un perfil muy marcado para esa temporada. Sin embargo, si nosotros vemos el calendario, que es el tema del que hablemos de las calendarizaciones y de las estaciones, lo tenemos dividido de distintas maneras. Ahorita estamos en la época de películas oscariables o nominadas al Oscar porque estamos en temporada de premios. Después, la siguiente temporada, y tú me vas a corregir, Jaime, es la temporada del blockbuster, que es lo que mencionamos ahorita, las películas de verano. Sin embargo, esta temporada se ha ido extendiendo cada vez más gracias a Zack Snyder, porque por 300 y por estrenar películas en marzo, movió que de mayo fuera hasta finales de marzo. Y antes, y ahorita pasamos ya contigo, Jaime, sí. Yo me acuerdo que las películas que se estrenaban en febrero eran aquellas a las que no le tenían fe los estudios en el caso de Estados Unidos. Yo me acuerdo en caso de películas de superhéroes, tanto Daredevil, la primera, bueno, la única en sí, y la de Ghost Rider con Nicolas Cage, iban para esa temporada porque el estudio no les tenía fe. Se estrenaban el día de Martin Luther King en Estados Unidos y sin embargo ya se están empalmando los calendarios. ¿Cómo podríamos dividir precisamente las fechas? O lo que estoy diciendo es una babosada completamente, Jaime, y no existen tales fechas. La verdad es que ya no existen tales fechas. Sí hay un verano, sí está más o menos definido lo que le llaman el verano cinematográfico, que se ha ido extendiendo, que ya a veces, este año parece que empezamos ya básicamente en marzo, y que vamos a terminar el verano cinematográfico en octubre. El asunto es la disponibilidad de salas en México. Hay muchísimas salas en México. Los cines, la cantidad de cines ha ido creciendo. Eso es innegable. Cinépolis y Cinemex han hecho inversiones fuertísimas en salas. Pero estamos hablando de aproximadamente 6,500 pantallas y 700 complejos cinematográficos, más o menos, números más o menos redondos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay un número finito de espacio para exhibir tu película. Y como hay un número finito, la cantidad de películas que se pueden exhibir son pocas. Aunque estemos hablando de todo el país, aunque estemos hablando de toda la República Mexicana, la cantidad de películas que se pueden exhibir cada semana son pocas, porque la competencia es brutal. Si tú no cumples una cuota en determinada sala, te sacan. El mejor ejemplo es Cinépolis Universidad o Cinépolis Perisur o Cinemex Parque Delta. Esos complejos cinematográficos son los más exitosos no solo de México, son de Guadalajara. Y entonces, puede ser que tú tengas una audiencia de una película en particular en una sala en cada uno de estos circuitos, de estos conjuntos, muy alta, y parece ser que tú tienes la sala casi llena del 60, 70, hasta el 70%+ de las butacas disponibles en esa sala. Sí, pero son salas con tal cantidad de gente, con tal cantidad de visitantes, que lo que sucede es que si tú no llegas a los 80, 85%, tu película ya no funciona ni siquiera para la siguiente semana. Ya te la quitan a partir del lunes. Entonces, tú estrenaste el viernes y el viernes, sábado y domingo no lograste un muy buen promedio en esos complejos. El lunes o ya no estás o vas a estar en horarios terriblemente complicados. Y eso hace que las películas tengan que ser muy eficientes. Y si tu película sencillamente no es eficiente, el gerente del cine te la va a quitar, porque el gerente del cine tiene que cubrir una cuota de butacas vendidas en su fin de semana. Y si no la cumple, lo corre. Y si ve que una película no está funcionando, pone otra. Pone otra que sí le va a dar esa cantidad de asientos que está requiriendo. Y ya no, por eso te digo, ya no estamos hablando de que superamos un 50 o un 60%. Tienes que superar a veces hasta un 80% de las butacas disponibles. Es una competencia brutal, es una competencia feroz, y por lo tanto, regularmente, el más afectado siempre es el cine mexicano. Efectivamente, y por ejemplo, ahorita relacionándolo con esto, y aplica a todos, por eso es la indicación de que vayan el primer fin de semana. De repente tenemos por comodidad, por compromisos, por lo que tú quieras, pues se estrenan X cantidad de películas, que es otro de los factores que tú mencionabas hace rato. Tienes tal cantidad de estrenos, tienes tal nivel de competencia, en el cual pues están peleando por la atención de todos. Y de repente uno dice, bueno, pues prefiero ver si se hace una de Martin Scorsese contra una de, no sé, la película más reciente de... Ay, se me fueron los nombres. Bueno, otra película X, pues le voy a dar tal vez la preferencia a la de Martin Scorsese, ¿no? Pero de repente es, oye, pues la otra, pues me espero la siguiente semana. Y como todo mundo se esperó, pues resultó, como tú indicabas, yo me acuerdo muy bien de casos, inclusive cuando yo vivía allá en León, en Guanajuato, películas de arte, por decirlo de alguna manera, de selección especial, odio el término de arte, se estrenaban el viernes, el lunes ya no las veías. Y era de que, ¿cómo? Ni siquiera dieron el semanazo, o sea, fue un periodo mucho más reducido, precisamente por lo que dices. Y aquí yo creo que es muy importante dar ese ligero recordatorio, porque, ¿cómo? Esto no se funciona en base a caprichos, o sea, ¿me estás diciendo que esto es negocio? ¿Me estás diciendo que tiene que manejarse de cierta manera? ¿Cómo es posible que no se estrenen las películas en el idioma que yo quiero? Porque yo quiero verlo todo subtitulado. Pero si tú eres una parte que en realidad no es tan representativa, efectivamente en México de repente somos muy huevones para leer, el porcentaje es muy bajo, y creo que lo mismo se refleja en los subtítulos, y por eso cintas animadas. O sea, tenemos Lego Batman, que es una franquicia cañón, o sea, es Batman y es Lego y es Warner Brothers. Pues resultó que las copias que llegaron en inglés fueron mínimas, inclusive para la Ciudad de México, que es donde estamos monopolizando prácticamente todo. Son entonces estos algunos de los aspectos que se tienen que considerar. Y bueno, desde luego, pues todo esto es negocio, no se debe de perder. Una pregunta, o tal vez va a ser retórica, Jaime, no sé si me puedes responder, porque dentro de estas muchas quejas que yo que he estado expresando, pues nosotros sabemos que las exhibidoras tienen distintos tipos de salas. Un caso concreto, Cinemex lo voy a mencionar porque es unos que tengo literalmente cerca, tengo tres cines a menos de 10 minutos caminando, y de repente tienes lo que son las salas regulares, tienes lo que vienen siendo las salas premium y las salas platino. Y hay películas que debido al perfil que tiene, más selecto, e incluso en cines, que en Cinépolis sería el equivalente de sala de arte, pues resulta que en vez de pagar 40, 50, 60 pesos, tienes que pagar 70, 80 pesos por ver esa película, que solo está disponible en ese tipo de salas. Y de repente es la queja, ¿cómo? ¿Tengo que pagar más dinero por ver este tipo de películas? ¿Hay una relación en eso? Y me imagino que sí. Precisamente como para compensar, ¿no? Tal vez no llenamos el número de butacas, pero compensamos por el costo. Una sala con 24 asientos es más fácil de llenar que una de 50. Sí, exacto. Sí, no, es que son muchísimos factores, porque tú estás viendo una sala en particular y un complejo cinematográfico en particular, pero depende de cómo esté programada la película en función de la zona geográfica. Sí tiene que ver el tipo de película. Por supuesto que estamos hablando, el mejor ejemplo es La La Land. La La Land está hecha obviamente para un público, no es una película para el gran público mexicano. No es una película que absolutamente todo mundo en México va a querer ver, aunque en Twitter lo único que recibimos es quejas de que ¿por qué no está en lugar que tú quieras? Mexicali. Mexicali no es un mercado para La La Land, aunque haya, obviamente los quejosos son los más ruidosos, aunque haya 10 personas que me estén diciendo de que por qué no se estrena La La Land desde la primer semana, o por qué no se estrenó La La Land desde el preestreno en Marabatío, inclusive ciudades medianas hasta Mazatlán. Oye, ¿por qué no me mandaste a Mazatlán? ¿Por qué no me mandaste a Tampico? La La Land, porque nada más la ibas a ver tú y porque la sala tiene que estar llena para que la película pueda sostenerse más tiempo. Y entonces el fenómeno es precisamente inverso. Terminas exhibiendo en pocas salas para que más gente la pueda ver la película, ¿no? Entonces a veces parece una contradicción de que, oye, está en muy pocos lugares y entonces la va a ver muy poca gente. No, está en pocos lugares para que más gente la pueda ver. Por más contradictorio y absurda que suena mi frase, ¿no? No, y me queda claro que esto tiene que ver con lo que tú expresaste desde hace rato, que de repente es una alquimia muy rara, porque a pesar de los mejores predictores, o ahora sí que podrías tratar de respaldar una decisión con ciertos datos, pero si al final de cuentas no funciona, con el dato duro concreto, que en este caso sería el ingreso en taquilla, pues ya, o sea, te mata cualquier cálculo o previsión. Aquí podemos ver vámonos en producciones de, inclusive en producciones hollywoodenses, producciones de antaño, de repente tenemos las menciones de cuáles han sido las películas más taquilleras y de repente tenemos las películas que han recaudado más dinero, pero por ejemplo en Video On Demand. En la mañana, un comentario muy breve, surgió la negativa de, o la declaración oficial por parte de Guillermo del Toro de que pues ya no se va a hacer Hellboy 3. Y yo pues, no es que sea mala onda, pero pues yo llevo años diciéndolos porque pues a final de cuentas la primera película recuperó el dinero hasta que fue con la venta de DVDs y quedaron más o menos tablas. A final de cuentas es un negocio, volvemos a recalcar mucho eso y de repente suena un poco feo porque uno dice pues es que es el séptimo arte y debería de haber más apoyos, más incentivos, que la gente se debería de culturizar más. Pero la gente se prefiere estar viendo otras cosas más comerciales, no hay difusión, volvemos al punto, no llega a mi rancho, cosas por el estilo, pero estamos hablando de casos muy particulares. Entonces, de repente es mucho como que la necesidad o necesidad de decir, en mi caso en particular, lo que yo quiero ver no está presente, pero se ignoran esos detalles. Vamos a pasar a rápidamente, porque Álvaro nos ha estado dejando comentarios, que de hecho tú ya le respondiste vía Twitter, pero pues igual lo podemos extender un poco. Él originalmente preguntó, el buen Álvaro, Hardpop MX en Twitter y dice, duda, ¿en qué momento cambió de percibirse éxito por semana en cartelera a la recaudación del primer fin de semana? Y después pregunta, ¿cuál fue la razón por la que hubo este cambio? ¿Nos podrías expandir un poquito más eso, Jaime? Es muy sencillo, y ahí es más bien una razón de logística. Las películas llegan. El cambio en el estreno de las películas es todos los viernes. Hubo un intento por hacerlo los jueves, pero el señor Master Disney no quiso. Dijo, no, a mí yo quiero estrenar los viernes. Y como Disney es el distribuidor más importante de la República Mexicana, todos los demás, sea quien sea, dijo, está bien, vamos a hacerlo como Disney. Y por lo tanto regresamos al viernes. Lo que sucede es, la película, aunque se empieza a exhibir a partir del viernes, se tiene que programar a partir del martes. El martes, todas las distribuidoras tienen equipos importantes en el área de ventas que se tienen que encargar de decir, a ver, yo tengo esta película aquí y la tengo que mandar a esta ciudad o la tengo que mandar a este cine. Eso no lo hacen los jueves en la noche. Lo tienen que hacer a partir del... Hay algunos que empiezan a trabajar desde el lunes y otros que lo hacen todo el martes. Y a eso dedican todo el día, a distribuir las películas. Si la película le fue mal en toda la semana, no tuviste tiempo para saber dónde la vas a colocar para que le pueda ir un poco mejor o para que, órale, de plano, vamos a cambiar de ciudad. Esta película puede ser que no haya funcionado en Cuautla, pero puede ser que la película sí me funcione mucho mejor en Aguascalientes, no lo puedes hacer el jueves en la noche, o cuando ya tienes la taquilla completa de toda la semana, lo tienes que saber el martes, el lunes en la tarde o el martes en la mañana. Es una cuestión sencillamente de logística. Okay, hablando de logística, y aquí expandiendo un tema, hablando también de la evolución que ha habido en tiempos recientes, más concretamente, tenemos una ventaja que se ha dado en el manejo de las copias, porque anteriormente, pues recordemos que eran los carretes de celuloide, donde tenías que mandar por camionetas. El cálculo que se tenía que hacer por la cantidad de copias tenía que ser, quiero creer que un poco más preciso, porque pues, se invierte más varo en la impresión de dichos materiales, más en el transporte, y eso ha ido evolucionando en las mismas exhibidoras. Actualmente prácticamente todos se exhiben en formato digital. La mayoría de las salas, si no es que todas, según la última vez que revisé, tienen la capacidad para hacer la proyección de películas vía streaming, y tienen, en pocas palabras, se redujo la necesidad de mover archivos, y archivos me refiero no en un archivito en un USB, sino a archivos latas, de casi tamaño. Latas. Para nosotros siempre fueron las latas de 35 milímetros. Ajá. Cada película venía, y eso lo sé también por la edad, no quiero balconear. No quiero exhibirme en cuanto a mis años. Cada película venía en dos rollos. Uh-huh. Y eran unas latas tremendas que tienes que, lógicamente, subir a una camioneta o subir. Mucho se hacía en autobuses, se enviaban las cosas, se contrataba una Estrella Blanca o una, ese tipo de empresas eran las que se encargaban de. Y después evolucionó a que el mismo laboratorio decía: yo te llevo, yo me encargo de tu logística de las películas. Y ellos a su vez contrataban a igual a empresas de paquetería. Esto ha evolucionado a transmisiones vía satélite digitales en disco duro. Pero esto hizo que bajara el costo de enviar un rollo a, por ejemplo, Tijuana. En Tijuana, pues, obviamente se mandaba en avión, ¿no? El jueves o viernes en la noche se hacía el embarque, llegaba a Tijuana, en Tijuana estaba disponible el rollo para montar en el cine desde la mañana, ya podías exhibir la película y estrenarla básicamente al mismo tiempo que la Ciudad de México. ¿Qué sucede en el momento de la digitalización y en la transmisión vía satélite? Tanto Cinemex como Cinépolis tienen que pasar de un proyector de 35 milímetros a un proyector digital. Este proyector digital cuesta, obviamente es muy caro. Y Cinépolis y Cinemex deciden: yo no lo voy a pagar, lo va a pagar el exhibidor. Y se inventan una cosa que se llama el VPS, el Virtual Print Fee, una cuota por copia virtual, como si tú tuvieras una película de 35 milímetros, pero la tienes en archivo digital. Para pagar el nuevo proyector, Cinépolis te cobra una lana por. Tú sales, por ejemplo, en 20 complejos, te cobro 20 copias virtuales. Y entonces, eso está haciendo que tú tienes una película, el tamaño que sea. Y tú la tienes que mandar a 20 lugares, a 20 complejos, porque además es por complejo. El gran favor es que es por complejo. No es por pantalla, es por complejo cinematográfico. Si en un complejo cinematográfico saliste en tres pantallas, regularmente se te cobra solo uno. Regularmente, al parecer, me han contado, hay a quien sí le cobran por pantalla. Pero ese ya es arreglo entre la exhibidora. Que son dos, el 90% de la exhibición en México está entre dos compañías, y el arreglo entre el distribuidor, distribuidores hay muchos, internacionales y nacionales. Entonces, y me quiero quedar mucho en este asunto del BPF o el BPF, porque este es el gran impedimento que hay en México para que las películas puedan triunfar. Este es, sin duda alguna, y te lo van a decir todos los distribuidores y todos los exhibidores, el gran problema con el que se encuentran en el momento de lanzar una película, particularmente mexicana. Te lo va a decir el director que sea, el productor que sea. Yo hice mi película, yo ya la tengo lista, yo puedo generar discos duros virtuales, yo puedo hacer transmisión vía satélite y pagársela a una empresa que se encarga de la transmisión vía satélite, pero. Además, me tengo que enfrentar a que al exhibidor le tengo que dar un VPF que me lo va a descontar de los boletos que yo venda. Si yo no vendo los suficientes boletos para cubrir el VPF, termino pagándole al exhibidor. No, no es que, a ver, yo te doy mi película, tú la exhibes y tú vendiste 10 boletos, por ejemplo. Y tú me vas a pagar lo que acordemos que me vas a pagar de esos 10 boletos, pero si esos 10 boletos no cubren el BPF, termino yo dándote dinero. Ahí está esta gran alquimia de la que te estoy hablando, de cómo diablos, cómo es que le voy a hacer para que mi película cubra los gastos del BPF, cubra los gastos de la transmisión vía satélite, cubra los gastos de publicidad, cubra los gastos de que además le tengo que pagar al productor y al director, a los dueños originales de la película, y que de todas maneras yo reciba una compensación económica por mi trabajo. Este es el gran asunto, particularmente del cine mexicano. Y el cine mexicano, se supone que hay una regla de 2 semanas de que el exhibidor te va a decir, bueno, órale, como es cine mexicano y como soy buena onda, te voy a aguantar 2 semanas. Sí, pero te aguanto 2 semanas, a la segunda semana, te voy a respetar eso de que te voy a aguantar 2 semanas, pero ya te voy a poner en unos horarios donde no me afectes mis números en taquilla. Donde, órale, vas a las 11 de la mañana o a las 11:30 de la noche. Ya sé que no vas a hacer los números suficientes, pero de todas maneras el gerente del cine dice, no vas a afectar el desempeño que yo tengo, los números que yo tengo que entregar de boletos vendidos, porque en esa sala, a partir de las 2 de la tarde, ya voy a meter un blockbuster. Y así voy a compensar la falta de venta de boletos que voy a tener en mi sala. Y es curioso porque eso maneja una especie de balance en el cual, de repente, yo no voy a proyectarme en nadie más para que ninguno de mis conocidos o amigos que se encargan de producción de películas se sienta ofendidos. Pero de repente se tiende a satanizar, o lo vemos en artículos en el cual se dice, pues es que el cine mexicano nos está consumiendo, en realidad el cine norteamericano, perdón, nos está consumiendo espacio al cine mexicano, donde nosotros tendremos que tener una mayor presencia en salas. Pero curiosamente lo que me estás diciendo es que, pues a final de cuentas, en cierta medida tal vez no te esté ayudando, pero está ayudando a quien se encarga de hacer la exhibición propiamente para solventar los gastos del mantenimiento del lugar, porque eso es también, a final de cuentas, lo dijimos desde hace rato, es un negocio. Y también aquí hay dos puntos que me quedan claros. Recuerdo, hay una charla que eventualmente voy a liberar tan pronto termine de editarla, que tuve hace tiempo con Everardo González, el cual, un saludo, una felicitación, porque pues ganó allá en la Berlinale un reconocimiento del premio de Amnistía Internacional, efectivamente. Y es uno de los documentalistas, si no es el de la voz más importante que actualmente está en activo en México, es uno de los más reconocidos a nivel Latinoamérica. Es alguien que está caladísimo. Y hablamos con él precisamente acerca de distribución. Y de repente él precisamente manejó lo que estábamos platicando ahorita, acerca de los costos de las copias. De repente se abarataba, pero él también mencionó efectivamente lo que tú decías, que esta especie de impuesto me hace recordar mucho lo que son las telefónicas en el caso de Estados Unidos o aquí en México, en el cual no le pierden. O sea, es como si yo te cobrara, en el caso de la electricidad, por megawatt que estés utilizando, en vez de por ofrecerte el servicio. Y es básicamente como que el modelo que absorbieron en este caso las exhibidoras, perdón, como para, pues, a final de cuentas es negocio y se tiene que ver de dónde se está generando dinero. Quiero leer un par de comentarios que nos han estado llegando vía Facebook. De entrada, un compañero, el buen Odín Rocha, que nos habla acerca de los másters de distribución. Bueno, nos menciona precisamente sobre los formatos en DCP, que pues, se hacen llegar vía correo, y menciona que, exceptuando las distribuidoras más grandes, estas en realidad, como Fox o Warner, las que sí tienen esa, digamos que esa infraestructura y ese servicio, él también trabaja en cuestiones de distribución, entonces pues nos llega a dar un poquito de retroalimentación. Y un saludo a los compañeros de la chamba que creo que nos están viendo, ya sáquense de la oficina, perdón, de mi chamba en particular, porque un compañero que es corrector de color que ha trabajado bastante en cine, nos dice, el comentario lo manda Logan y dice Chamaquín, es el compañero que hace corrección de color, dice que le llegaban entre 9 y 11 latas de 35 milímetros, que normalmente eran entre 9 y 11 minutos cada lata, y en el cine las unían en 2 carretes. Y recordemos, recordando la etapa mágica en la cual se hacía la proyección en carrete de cine, que en los mismos cines se las tenían que ingeniar, y de repente tú podías tener en 3 salas o a veces 4 salas al mismo tiempo proyectándose, en base a 2 copias que tenían las películas, y de repente se terminaba lo que estaba en la primera lata, lo pasabas a la siguiente sala en lo que estabas ensamblando la otra, y se hacían como que estas especies de juegos o malabares. Déjenme reviso rápidamente, tenemos más comentarios que nos están llegando tanto en YouTube, en Twitter y en Facebook. Hoy están muy activos, muchachos, da gusto que estén así. Y veamos, Álvaro, que nos ha estado acompañando desde hace rato, nos dice, el gerente del cine es el único que pone los horarios de las películas. Y Rebeca Jiménez, pues nos hablaba acerca del caso de La La Land, que ya se mencionó más a detalle hace rato. Pero, y tomando el aspecto que acaba de mencionar Álvaro, yo estoy entendiendo una cosa, y corríjanme si me equivoco, pero yo lo voy a visualizar como con la tienda de abarrotes que tengo aquí en la esquina. si en la tienda de abarrotes me pide de repente que, bueno, yo quiero ir a comprar un refresco, una chaparrita, y me dicen que no me la manejan, pues a final de cuentas yo me debo de enojar con quien maneja las chaparritas, con la Coca-Cola porque tiene todos los refrigeradores, o me tengo que enojar con el de la tienda porque no trae el refresco que yo quiera. Parece que estoy tocando nuevamente el tema anterior, pero para mí sería como para redondearlo. Entonces yo entiendo que son precisamente las exhibidoras las que tienen todo el control de esto de la distribución, ¿o estoy mal en eso? Yo sí lo pienso, que el mercado de la exhibición cinematográfica en México está controlado por los exhibidores. Por supuesto, hay acuerdos y, oye, yo quiero que salga mi película tal día, si le va bien en taquilla, entonces, pues, renegociamos o volvemos a checar la película, cuál es su desempeño a lo largo de todo este tiempo. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tal vez el único verdadero músculo y el que impone fechas, el que impone su deseo comercial es Disney. Los demás entran en una negociación para ver, oye, tal día crees que valga la pena sacar mi película, así sean medianos, o sea, o grandes estudios de Hollywood, de todas maneras entra en una negociación con los exhibidores para ver cuál es el momento ideal para exhibir una película. El exhibidor te dice, ¿sabes qué? Que no la saques ese día porque ya hay otras películas. Entonces, muévela un poco, y el distribuidor internacional dice, ok, perfecto, tú conoces el mercado, pues la movemos. Decidimos en conjunto, pero con una sugerencia, obviamente, de los exhibidores. Y ahí, por ejemplo, hay una cuestión, y ahorita vamos a pasar ya a otro tema. Yo creo que de los brazos, tú hablabas al principio de, por ejemplo, distintas distribuidoras que pues han quedado ya en el olvido, o que se han retirado poco a poco, o se enfocan de ti en otros mercados, otros aspectos, pues porque no supieron como que adaptarse a este mercado tan cambiante. Entonces, entendiendo esto, pues bueno, me hace mucho sentido que, por ejemplo, Cinépolis y Cinemex tienen sus propias, pues ya hacen distribución propiamente por sí mismos, porque al final de cuentas son los que están más en contacto. Obviamente no es su negocio principal, pero es algo que ha estado pues como que a la mano, y pues si tienes la información de primera mano, pues te ayuda a tomar ese tipo de decisiones. Además de que, bueno, en el caso concreto de Cinépolis, pues ellos tienen un programa en el cual tienen como que promoción social, por lo cual películas, documentales concretamente, por ejemplo, ellos ayudan a que tengan una mayor distribución, lo cual creo que es bastante loable, y pues aprovechan que tienen el concepto. Perdón, Jaime, creo que ibas a mencionar algo. No, bueno, sí, que solo Cinépolis está distribuyendo. Cinemex no distribuye películas. Qué bueno que me lo aclaras. Ajá. Y Cinépolis lo que hizo fue crear una distribuidora de películas. Es básicamente darle una ventana extra a películas que de otra forma no hubiera habido ninguna distribuidora que se hubiera aventado. Y entonces suceden cosas como Cinépolis Distribución tiene una película en Cinemex. Entonces, ahorita es el mejor ejemplo es Hell or High Water, no me acuerdo cómo se llama en español. Ay, ahorita Rebeca nos responde porque le pusieron aparte un subtítulo así como Pasión y Desafío, una de esas cosas, ¿no? Sí, algo por el estilo. Que no está tan malo, ¿eh? No, Enemigo de Todos, se llama Enemigo de Todos. Ah, esa. Enemigo de Todos es una película que trae a México Cinépolis Distribución, y tú la puedes ver en Cinemex, y tú la puedes ver. Hay otras cadenas, gente de que vive en otras ciudades nos conoce Henry Cinemas y uh-huh. City Cinemas, y hay otras cadenas, pero que no llegan al 10% del mercado. Está la Cineteca Nacional, por ejemplo, que también exhibe y es parte del circuito de exhibición, pero entre todos los independientes, sumándolos a todos, llegan al 9.8% del mercado, y básicamente son el 10%. Dos compañías llevan el 90% de la exhibición cinematográfica en México. De ahí el peso que ellos tienen. De ahí el asunto de que Cinépolis dice, yo voy a poner una distribuidora, voy a traer películas que de otra forma no había, no había manera de que puedan exhibirse en México. Y entonces, aquí está, te doy mi película, ¿la quieres exhibir? Y entonces hay una negociación entre Cinépolis Distribución, que es otra empresa, dentro de Cinépolis, pero es otra empresa, otra, hasta donde yo sé, una razón social diferente, de eso no estoy seguro. Y entonces van con Cinemex y le dice cuántas copias y en qué cines y dónde te las mando, y aquí está el standee, y aquí está el póster, y todo eso que conlleva la logística de la exhibición de películas, lo están viendo entre Cinépolis Distribución y Cinemex, y entre Cinépolis Distribución y Henry y hasta la Cineteca Nacional. La película, hasta donde yo sé, no sé si ya está o va a estar en la Cineteca Nacional. Entonces, obviamente suena muy raro que exista un Cinépolis Distribución y que estén trabajando con Cinemex y que esté trabajando con la competencia. Sí quiero hacer una precisión muy importante. En Estados Unidos este esquema está prohibido. No existe. Y esto es desde hace muchos años. No sé si recuerdes lo de Nickelodeon, eran cines. Uh-huh. Nickelodeon eran cines y había una empresa que se llamaba Nickelodeon, lo que ahora es Paramount Pictures, que era dueña a su vez de cines y de cadenas de exhibición. Y esto en algún momento se vio como una práctica monopólica, donde pues yo exhibo mis películas y yo tengo mis propios cines, por lo tanto va a ser un éxito en taquilla porque no tienes de otra. Porque tienes que ver mi película que yo te estoy exhibiendo a ti. Y entonces sí se vio en su momento como una práctica monopólica y se obligó lo que aquel entonces era Nickelodeon, a separar ambos negocios y se crea una empresa de exhibición que hasta donde yo sé ya no existe y se crean los estudios Paramount para solo la producción y distribución de películas, nada más. En Estados Unidos, una productora y distribuidora no puede tener sus propios cines. En México, el asunto es, yo no estoy acusando a Cinépolis de monopolio ni nada por el estilo, porque Cinépolis está, en el caso concreto de Hell or High Water, la película no la hubieras podido ver de otra forma en cines, solo porque Cinépolis dijo, yo la traigo, ¿no? Exacto, y ahorita que mencionas, sobre manejos, creo que en el caso de Estados Unidos, el único que estuvo más similar a llegar a ese punto, creo que fue la cadena de AMC, si no me falla la memoria. Pero ellos más bien están enfocados, bueno, aunque hacen producción y bueno, tenían sus cadenas exhibidoras, pues no llegaban por lo menos al nivel o al grado que en este caso lo tendremos con las exhibidoras mexicanas. Ahora bien, esto me deja también otra duda o otra cuestión. Porque si bien ellas abarcan lo que viene siendo el 90%, el grueso del mercado, y por eso tienen sus distintas selecciones de películas, que es de lo que hemos estado hablando principalmente, tiene que ver con los puntos estratégicos. Yo mencioné hace rato que literalmente yo tengo 3 cines en los cuales puedo llegar caminando en 10 minutos, porque estoy en una zona en la cual la densidad de población que asiste al cine pues es mucho mayor. Sin embargo, también tenemos un sector que es mucho más, ahora sí que es el nicho del nicho del nicho, que son las exhibidoras, no son las exhibidoras, sí, y no son tampoco los cineclubs. Tenemos aquí en el caso, pues, autocinemas, que también, aunque le entran a lo que viene siendo la distribución, exhibición, no confundir tanto, pues, a final de cuentas es un mercado mucho más pequeño. O sea, ahora sí que, como yo mencionaba, es el nicho del nicho del nicho, y también están, de repente, pues, los cines más, pues, es que son casi a nivel de cineclub. Y en esos es donde efectivamente se llega a dar tal vez la exhibición de otra manera de la versión que la gente se estaba quejando y estaba clamando porque tuviera su presencia en el idioma que ellos querían, ¿no? Pero bueno, eso ya es una cuestión como que casi de gusto, como de que yo en la sala de mi casa le voy a invitar a mis cuates para exhibir. Y nada más hacer una precisión. Todos estos cineclubes, lo que en algún momento Cinemanía, los autocinemas, este tipo de lugares ya no le están pagando, en el caso de Cinemanía sí, pero porque ya lo ve con la distribuidora, pero ya no le pagan los derechos al estudio, sino se lo pagan a la asociación, a la oficina de, hasta donde, ahí sí no estoy de todo seguro, pero ¿cuál es la asociación a la que se lo pagan? Según yo, es a la Cana Cine o a la Motion Pictures Association of America, oficina México. Ya no el pago es directamente al distribuidor, ¿eh? En el caso de esos pequeños cineclubes y pequeños lugares para exhibir las películas. Por lo tanto, no son parte de la taquilla ni son parte de la contabilidad de la película, ¿no? Eso es un caso similar, a lo que ocurre, por ejemplo, con las exhibiciones de tal vez en festivales de cine, ¿no? A final de cuentas, una exhibición que tú tengas en un horario o en dos horarios, si bien te fue, no sé, en Ficunam, en el Festival de Morelia, en el Festival de Guadalajara, no se refleja porque pues, algo es mucho más pequeño, más contenido, pero también eso me llega a aclarar una duda. Alguien que nos estuvo dejando comentarios hace rato, cuyo nombre no voy a mencionar, pero ahí pueden checar en Facebook. Me acuerdo que me había platicado anécdotas de terror de hace tiempo, de por ejemplo la exhibición que se daba de ciertas películas y por ejemplo en autocinemas, no diré el nombre, pero autocinemas Lobito. Entonces resultaba que ellos tenían los derechos de distribución y de repente se enteran que se estaba exhibiendo una película que ellos tenían los derechos de distribución y fue de, oye, pues es que tú no nos estás pagando a nosotros, más bien se va por el canal que tú nos estás mencionando, se va por, digamos que por Jardín Izquierdo. Sí, fíjate que me tocó un caso particular, y yo sí lo puedo decir, yo no tengo ningún problema porque además es una distribuidora que ya desapareció, que se llama Quality Films. Y el ejemplo era El Padrino. Quality Films obtiene los derechos para distribuir como una plataforma especial El Padrino en cines y lanzarla, junto con Cinépolis, en salas especiales festejando uno de los aniversarios del Padrino. La película es una producción de Paramount Pictures International, pero Paramount Pictures México ya no cobraba por los derechos de exhibición de esa película, ya se podían ceder a cualquier ente que quisiera exhibirlos y por lo tanto Quality Films junto con Cinépolis deciden exhibirla en Cinépolis. En ese instante, el autocinema del que tú hablas, que es el Autocinema Coyote, decide por exactamente el mismo evento, es el aniversario del Padrino, vamos a exhibirla en el autocinema. Sí, pero resulta ser que tú no tienes los derechos para la exhibición porque a mí me los vendió Paramount. Yo como Quality Films tengo los derechos junto con Cinépolis de exhibirla. Tú no los tienes. No, aunque sea parte del pool ese de películas, básicamente el tiradero de películas que está ahí, tú escoges la que tú quieras. Y como tú de todas maneras pagas un fee genérico por todas las películas, no pagas específicamente por una en particular, les pagas por todas las que tú estés exhibiendo. Es un poco lo que pasa con las canciones en la radio. Tú no le pagas directamente, o las estaciones de radio no le pagan directamente al artista, sino le pagan a la asociación, que tiene los derechos para revender todas las canciones en la radio. Eso es lo que está, es el mismo esquema. Y entonces, Quality Films y su directora de cine en ese momento, que ya, inclusive ella ya no está trabajando, Quality Films ya no existe, tiene que hablar con Autocinema Coyote y decirles, no pueden exhibir porque no tienen los derechos para exhibir la película. Los tienen que detener, los tenemos nosotros y se lo estamos otorgando a Cinépolis para que Cinépolis sea quien exhiba la película, ¿no? Ese también es una anécdota muy buena que poca gente sabe. Que ya no es un secreto, pero la distribuidora desaparece, ¿no? Sí. Y bueno, esto nos ayuda a entender como que poquito más también eso de que de repente volvemos al punto del capricho, de que lo hago porque se me antojo, porque no están las cosas como yo las quiero. Y aquí de repente tal vez tú tienes el poder de exhibición, pero pues resulta de que el hecho de que puedas hacerlo no significa que debas de hacerlo. Unos comentarios rápidamente de los que nos han estado llegando precisamente en YouTube. De repente, esta es nada más creo que pregunta retórica, porque el buen Álvaro mencionaba hace rato que ya lo regañé. Bueno, no, más bien le hice el comentario. Él hablaba acerca de que, bueno, entonces, si no encuentro una película para su exhibición de manera legal, yo que en realidad tengo aquí literalmente mi dinero, quiero dárselos para pagar por llamémosle el derecho para verla. Entonces, si no existe esa manera, la forma de acceder legalmente, pues eso como que me da alguna especie de carta blanca para que lo consulte por otro medio. Y bueno, ahí ya le di el jalón de orejas, porque pues también hasta en documentos académicos y de investigación, pues se le debe de dar su atribución, y su paga a quien está a cargo de estas difusiones. Pero recuerden que por ahí está el Festival de Toronto Visión, pero no lo escucharon en ese programa. Y no saben dónde es, no lo busquen en Google, por favor. Vayan y paguen su boleto, así cueste $180 en Sana Platino. Dios santo, en sala VIP con masajista y hasta con el perro al lado. Yo creo que ya pasamos a la última etapa. La verdad, la charla está tremendamente interesante, pero prefiero mejor ver si luego podemos agendar para hablar de otros aspectos, claro, este claro. Jaime, porque la verdad hay muchísimo, y tú lo decías desde el principio, de dónde cortar. Y a menos que surjan otras preguntas ahorita en los chats, en Twitter y en Facebook, gracias por acompañarnos a todos los que están ahí. Me gustaría que habláramos acerca de si hay alguna especie de intervención, por decirle de alguna manera, por parte del INCINE o de instituciones mexicanas para la distribución propiamente del cine mexicano. Ya se mencionó de las 2 semanas como de periodo de gracia que se le daban. Según yo, es únicamente para óperas primas y ya cuando son óperas segundas o terceras, no, óperas primas o segundas. Y después de, si son películas después, ya se reduce 1 semana. Pero quiero saber si hay alguna especie de legislación, de intervención o directriz por parte del IMCINE para el cine mexicano y no, su exhibición. No, ya no, es lo que tú estás mencionando, lo de las óperas primas. Lo que pasa, lo que se está haciendo es al revés. En lugar de poner de que exista una legislación restrictiva, lo que se intentó, y es un tema además de discusión, se intentó no restringir, sino incentivar. Entonces, okay, ¿qué es lo que sucede? Que hay estímulos fiscales tanto para producción como para exhibición. Y entonces, en el estímulo de exhibición puedes incluir presupuesto de mercadotecnia. Entonces, tú recibes un subsidio del gobierno por gastarte una lana por hacerle promoción a la película, por intentar, por ver la forma, y pues tú, la distribuidora, sabrá cómo se los gasta, si se los gasta en vallas, si se lo gasta en standees, si se lo gasta en publicidad en redes sociales, si se lo gasta en publicidad en televisión. Ya es, obviamente tiene que presentar al final de la corrida comercial los resultados, y las facturas de que en qué se gastó el dinero. Pero la idea es esa, que sea, y te digo que además es cuestión de debate, es incentivar la exhibición de la película con un estímulo fiscal, y te van a dar 2 millones de pesos, te van a dar 4 millones de pesos, te van a dar 6 millones de pesos para que te puedas gastar en promoción y mercadotecnia para que tu película sea todo un éxito, ¿no? Obviamente, hay un comité y te dicen tu película da para que demos un estímulo fiscal de 1 milloncito de pesos, ahí los tienes, gástatelos como tú quieras. Y al final de cuentas me van a tener que entregar los resultados y las facturas de qué se gastaron toda esa lana, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, y por eso te digo yo que es una situación que hay que checar si la ponemos a debate o no, si hay que tener una legislación especial, lo que decía yo al principio, restrictiva. ¿Sabes qué, exhibidor? Tú vas a tener que una película mexicana, si la película mexicana se exhibe en tu sala, la vas a tener que aguantar en horarios prime time 2 semanas. O vamos a hacer todo lo posible porque la película llegue a más salas, o vamos a poner lana para el BPF para que ya no se tenga el cine mexicano que gastar tanta lana en BPF y entonces que se lo gasten mejor en mercadotecnia. Es una situación a debate, a discusión, y ya hay cuestiones estamos hablando hasta de ideología, una ideología de izquierda te dirá, hay que apoyar al cine mexicano y hay que subsidiarlo, hay que agarrar impuestos de todos los mexicanos y dedicárselos, ahí está, a producción, y tú haz tu película como tú quieras. Oye, sí, pero tu guión es absurdo, tu guión es una porquería, tu guión no tiene ni pies ni cabeza, estás haciendo una película contemplativa donde ves un estanque y unas piedritas que caen durante 2 horas, ¿a eso le vas a meter dinero? Sí, porque es arte. Y entonces me tienes que dar dinero, y como yo estoy haciendo arte y México tiene que promover el arte, me tienen que dar el dinero. Yo como productor, yo como director, necesito ese dinero forzosamente. Y está el otro extremo de no, esto tiene que ser un negocio, y si el cine mexicano no sabe y no puede competir, ¿por qué el pueblo, el público mexicano, aquellos que pagan, los poquitos que pagan, pagamos impuestos, si pago, Porque yo tengo que subsidiar una película que no tiene pies ni cabeza, ¿no? Si la película no es buena, pues que no dure nada en cartelera y no tiene que haber ningún incentivo ni para producción ni para exhibición. Y eso que estás mencionando, yo creo que es parte de la clave. Como dices, eso sería un debate. De hecho, yo creo que hemos platicado en otras ocasiones con otros compañeros, porque de repente está la cuestión de que, bueno, el arte y la cultura son parte necesaria de la sociedad, etcétera. Con lo cual yo creo que todos estamos completa, total y absolutamente de acuerdo. Pero también, y esto es un ejemplo que yo menciono, en México no tenemos propiamente una industria de producción de cine. Tenemos un montón de maquiladoras que de repente algunas mejor y otras peor, saben cómo manejarse para lograr crear un producto y después lograr venderlo. De repente también se habla de que, bueno, tenemos, ¿cómo es posible que tengamos algunos de los cineastas más reconocidos a nivel mundial que en los últimos años han acumulado gran cantidad de premios y de Óscares, pero que sin embargo se tengan que ir al extranjero? Porque al final de cuentas, pues no tenemos las condiciones de mercado. Y recordemos, en el caso concreto de Cuarón, por ejemplo, su película, que yo creo que es la que tiene a nivel narrativo mayor calidad y que actualmente es un referente impresionante, que es Children of Men, pues fue un flop impresionante en taquilla. O sea, es una película que no recaudó ni una cuarta parte de lo que fue en costos de producción. No hablemos de distribución y de marketing, que estuvo muy raro, pero es otra historia. Pero pues se tuvieron que ir a otro lado para hacerlo. Y no es tanto fuga de cerebros, sino que al final de cuentas se fueron a buscar un entorno en el cual fuera más favorable para la producción. Y sí, es cierto que aquí tenemos mucho cine, mucho cineasta guerrero, que concretamente por eso en México tenemos un excelente, y me encantaría decir excelente, producción de documentales, porque la producción es muy buena, pero también quienes vamos a ver eso fuera de los festivales, es casi imposible ver toda esta producción impresionante que se hace. ¿Por qué? Porque pues carece tal vez de una ventana de exhibición, carecen de medios de distribución, que es de lo que hemos estado hablando, pero también carece del interés por parte de un público general que hace que se sostenga eso. ¿Cuáles fueron los últimos documentales que han tenido éxito monetario? O sea, mismo Cinépolis estuvo distribuyendo y fueron el de Presunto Culpable, que fue un trancazo a nivel taquilla, se puede decir, pero es un caso muy particular y no es el único documental. Sí, no, no es industria, no estamos hablando de la industria de los documentales en México, estamos hablando, exacto, de un caso perfectamente aislado. La excepción es como decir de que todo mundo puede hacer su universo cinematográfico y Marvel es la excepción, o sea, no es la regla de lo que puede pasar, pero en este caso con esta cuestión. Pues yo creo que estamos, voy a hacer una última revisión, pero creo que estamos ya a punto de terminar con esto. ¿Y algún punto con el que quieras que cerremos, Jaime? Sí, fíjate, rápido, como que para aterrizar un poco todo lo que hemos platicado, son muchos temas, muchos pequeños detalles y mucho de lo que hemos estado platicando. Primero, que reconozcan a veces la crítica cinematográfica, eso como que no le importa, que reconozcan que esto es un negocio, que esto tiene que ser redituable para todos los involucrados. Y si no lo es, por lo tanto, es muy difícil que haya de que esto sea factible, de que películas importantes en cuanto al arte que representan, en cuanto a el estilo, lo que puedan aportar para la sociedad, si no son negocio, difícilmente van a tener una ventana de exhibición a nivel nacional. Tendrán sus ventanas aisladas, tendrán alguna, un festival, tendrán otro, lo que hablábamos de los documentales. Y entonces, tengo casos como el de, porque además, cómo fue discutido este asunto del estreno de La La Land, de que primero era enero, primero algunos, nunca se dijo que era diciembre, pero en Estados Unidos se estrenó en diciembre. En México había la propuesta de que se estrenara la película en enero, y después la película se modifica su estreno para el 20, es más, para el 17 de febrero, este fin de semana pasado se hubiera estrenado, y después la película regresa a finales de enero a su exhibición. Si la película, al momento te puedo decir que lleva más de 100,000 asistentes. La película, y con todo lo de los premios y con todo lo de los Óscares, tienen que, el crítico de cine tiene que entender que la película tiene que ser redituable económicamente. Que si la película no es redituable y si la gente no está yendo a ver la película, para mí es la mejor película del año, pero si la gente no está yendo a ver la mejor película del año, ¿Qué caso tiene que se mueva el estreno? ¿Qué caso tiene que la película se exhiba al mismo tiempo que se exhiben otras películas muy grandes que le van a quitar espacio y que lo único que van a lograr es que menos gente vea la película? No es un capricho, no es de que, ay, porque se me pegó la gana, le exhibo cuando yo quiero, o sea, cuando van a salir los Óscares. Es, se hace lo humanamente posible porque la película se estrene y tenga la mayor cantidad de boletos vendidos. Creo que la reflexión es esa, al final de cuentas. Queremos que las películas tengan muchos asientos en las salas, independientemente no, nada más de lo económico, que mucha gente pueda ver la película, por lo tanto el esquema de distribución es distinto por película. No es a capricho, no es de que pues no se las quiero enseñar y que además esta es una mentira muy grande. Me quiero colgar de los Óscares para que más yo pueda hacer más boletos. No es cierto. Busco el mejor momento para que más gente pueda ver la película, ¿no? La reflexión final, repito, es esta. La película se va a hacer lo posible porque más gente la pueda ver. Por lo tanto, va a tener mejores ingresos. Por lo tanto, no es un capricho, no es de que me esté yo colgando de los Óscares nada más para generar fama. No es de que se las quiera suspender y al público no se la quiero exhibir porque no quiero. Entonces, yo quiero que más gente pueda ver la película. Esta es la reflexión, mi reflexión final. Y bueno, concuerdo en parte con eso. A los que quieran saber más acerca de, en este caso, de la distribución, en el caso de lo que tú estás mencionando acerca de fechas de estreno, porque pues estas cambian de repente según las circunstancias, hablamos hace momento de la alquimia, les menciono que pueden seguir en twitter.com/RHmedia, RHmedia, precisamente para que sepan acerca de los estrenos. Ahí vemos precisamente la mención de La La Land, que es lo que tienen actualmente como banner. Y bueno, ahí está, próximamente se va a estrenar John Wick 2. Yo no les diré que vayan a verla. Al rato les voy a platicar en el podcast, mejor dicho, para que vayan a ver qué onda con eso. Pero aquí le pueden dar un seguimiento concretamente y desde luego que también pueden mandar lo que vienen siendo sus comentarios. Una mención nada más que quiero hacer. Y esto también parte de cuando surgió la idea para que tuviéramos esta charla contigo, Jaime. Bueno, de entrada fue por la confianza, porque prácticamente todas las veces que hemos tenido esto, la verdad se pone muy bueno. Y la neta, créeme que por mí sigamos otras 3 horas. Claro, por supuesto. Pero prefiero que dividamos porque la verdad hay muchísimo, muchísimo de qué hablar. Y un comentario nada más, tanto a Diego Calderón Franco y Alberto Molina, un saludo. Se les mencionó desde antes. A mí me interesaba mucho que estuvieran aquí. No para que hubiera un toma y daca, pero ellos fueron dos personas que se quejaron activamente sobre la distribución de ciertas películas. Ya se mencionó durante esta transmisión en esos casos específicos y me hubiera encantado que estuvieran aquí para que fueran parte activa de esta charla. Desafortunadamente no pudieron hacerlo. Yo le estoy echando carrilla de que fueron unos gallinas. Sé que fue porque tenían otros compromisos, pero sin embargo, bueno, aquí tuvimos lo que fue la ventana. Les agradezco desde luego a Rebeca, a Álvaro, al buen Richard Grayson, al buen Odín, a todos los que nos estuvieron acompañando por esta transmisión. Esperamos que nos puedan acompañar en futuras transmisiones de esto. El día de mañana espero que esté ya disponible en formato de audio, en formato de podcast descargable. Se queda la transmisión desde luego aquí en YouTube, en Facebook. Gracias, Jaime, por apoyarnos para que estuviéramos ahora sí que en todos lados. Y yo ya nada más para despedirme, les quiero anunciar que estamos trabajando con otro proyecto que va a estar saliendo, espero que la próxima semana, otro podcast, como si no tuviera suficiente con lo que estamos haciendo por acá, pero esto es de una temática muy distinta. Se va a llamar Riesgo Existencial y tiene que ver más que nada con temas de filosofía y tecnología, o más bien cómo la tecnología nos afecta a nosotros en este entorno. Va a ser una coproducción que vamos a tener con Álvaro Vázquez, el cual, bueno, estuvo un tanto activo aquí también con esta charla, y desde luego yo, dentro de la próxima semana, próximas 2 semanas, estaremos teniendo los primeros episodios, y pues bueno, ese era el, no el shameless plug, pero sí la promoción no tan descarada de un proyecto que se viene. Y con esto ya estamos terminando. Les agradecemos a todos por habernos acompañado, por sus comentarios. La verdad estuvo muy bueno que estuvieran muy activos, aunque Rebe estuviera poniendo el desorden ahí en YouTube. En serio, les agradecemos por su presencia. Y desde luego, Jaime, gracias por tu tiempo. Más que nada, gracias por todo tu conocimiento y todo lo que nos pudiste compartir por esto. Y más que nada, por la apertura para que podamos hablar de estos temas. Al contrario, muchísimas gracias, Dan. Muy buenas noches a todos. Y bueno, buenas noches y nos estaremos viendo en próximas transmisiones.